Francisco, yo quiero ser, Señor, un instrumento de tu paz. Como Francisco, yo quiero ser, Señor, un instrumento de tu paz. Quiero ser como Francisco, Señor. Quiero ser un instrumento de tu paz. Como Francisco, quiero llevar al pobre hombre que está abandonado, dar alegría al que esté triste, al corazón la paz del Cristo enviado. Quiero ser como Francisco, Señor. Quiero ser un instrumento de tu paz. En esta vida que es franciscana, quiero entregarme siguiendo sus huellas. Ser siempre pobre, de hecho y de espíritu, sin egoísmo ya, sin dar amor. Quiero ser como Francisco, Señor. Quiero ser un instrumento de tu paz. Comprenderé, Señor, que siempre te dé amor.